edición del podcast Literata 2011. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestra página web www.literata2011.wordpress.com. Con nosotros se encuentran nuestros invitados especiales, como siempre. Vamos a darles las buenas tardes. Buenas tardes, señor Raimundo de Vierna Vieja. Hola, buenas tardes, Pablo, Ricardo. Buenas tardes a todos nuestros telespectadores, como estamos en la era digital y de la imagen, a todos nuestros oyentes, he querido decir, por supuesto. Buenas tardes, señor Ricardo Roy Rojo. Hola, muy buenas. Encantado una vez más de estar aquí en Literata 2011 con todos vosotros. Bueno, pues presentamos una nueva edición. El tema del día va a ser Google Trends y Google News Timeline. Nos ha gustado hacerle publicidad a Google y hemos decidido coger algunas de sus herramientas gratuitas para hablar un poco acerca de ellas. En principio tenemos Google Trends, que nos muestran unas gráficas muy bonitas. En nuestro ejemplo hemos puesto a Cervantes, Shakespeare y Lope de Vega, que van a ser nuestro tema principal de hoy. En la gráfica, pues bueno, se pueden observar cuáles han sido los más buscados en las diferentes regiones, etcétera, etcétera. Google News Timeline, por otra parte, hemos buscado cada uno de los autores y una noticia relacionada con ellos. En algunos casos nos hemos encontrado una bonita publicidad y en otros artículos muy interesantes de viejas épocas, tiempos pasados y remotos. Con este tema vamos a empezar el día y, como siempre, vamos a continuar nuestro orden habitual. Don Raimundo, ¿qué opina de todo esto, todo su entorno y lo que le apetezca comentar al respecto? Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta. No sé si qué opino yo de mi entorno, qué opina mi entorno de esto. Con lo cual, no sé si estoy autorizado a hablar en nombre de mi entorno. A propósito de la tan traída y llevada y cacareada cuestión del canon. Shakespeare, Cervantes, Dante, quién debería estar incluido, quién no debería estar incluido. Hombre, se aprecian en las curvas que venimos hablando, se aprecia que son autores que después de 4 o 5 siglos después de muertos siguen siendo criterios de búsqueda tan buscados como Britney Spears. Vamos, no sé si tanto como Britney Spears, lo que quiero decir es que se aprecia que siguen siendo de una popularidad y que sigue estando, como dirían los cursis, de rabiosa actualidad. Conviene no perder de vista que la Biblia es con diferencia el libro más publicado de la historia de la humanidad. No, he cometido un error al decir que es un criterio de búsqueda tan buscado como Britney Spears, pero que por ejemplo Cervantes es el Quijote es el segundo libro más publicado de la historia, la segunda publicación más publicada de la historia. El autor más representado del mundo sigue siendo Shakespeare, ¿no? Decía Peter Brook, el famoso director de teatro, que seguimos insertos en el paradigma de Shakespeare, ¿no? Y que es lo que Harold Bloom, el autor del canon occidental, llamó la angustia de las influencias. Y si se me apura, casi seguimos, digamos, dentro del corsé de Aristóteles. Entonces, pues esto, que esto pueda servir un poco para los que crean que las cosas cambian tan rápido, que bueno, que en el tema de la cultura las cosas van mucho más despacio y que cuesta, y que las influencias perduran a lo largo de siglos y siglos y perdurarán, ¿no? No sé si por fortuna o por desgracia, pero ahí están. A Britney Spears, no, cuando decía antes que me he equivocado, sí, me he equivocado, he cometido un error de bulto, ahora lo compruebo. Bueno, también llamo a la reflexión a todas las fuerzas vivas de la sociedad, porque a la vista de la gráfica, de la búsqueda de Britney Spears en comparación con la de Shakespeare o con la de Cervantes o con la de Lope, por alguna extraña razón Britney Spears gana por goleada en países del ámbito sajón o del ámbito oriental, si es que eso existe, o del ámbito latino. Entonces, pues nos tenemos que felicitar de que en España se busque más a Cervantes que a Britney Spears, con lo cual, pues bueno, todavía no todo está perdido. En resumidas cuentas, lo que Harold Bloom llamó angustia de las influencias, no tiene por qué ser angustiosas las influencias, es más, es un honor incluso que gente que nos ha precedido, gente tan ilustre, nos siga influyendo. Y que la cultura sea una carrera de fondo y que cualquier advenedizo no pueda desplazar a los que a los que nos han enseñado tanto, ¿no? Y a los que tanto han enseñado nuestros maestros a lo largo de tantos siglos. Como diría Cervantes, vale. Muchas gracias, don Raimundo. Sus aportaciones y colaboraciones en este programa son indispensables, sin lugar a dudas, puesto que hace la mitad del programa. Para continuar, vamos a seguir con don Ricardo Roy Rojo. Creo que también tiene que hablar cosas muy interesantes y ya veremos si están relacionadas con el tema. Pero de todos modos, allá vamos. ¿Qué opina usted, don Ricardo? Bueno, lo primero, por alusiones, yo venía a tratar otro tema. Venía a tratar el tema de la mancha de mostaza sobre los pantalones, o sobre la camisa, o sobre la chaqueta. Pero viendo lo que el señor Pierna Vieja ha estado diciendo, pues quería comentar algunos puntos de su reflexión. Bueno, en cuanto al canon y las influencias y la angustia y la desidia, pues decir simplemente que lo estamos pagando caro. Lo estamos pagando caro porque nos están robando la cartera con tanta influencia, tanto canon y tanto clásico. Entonces tengo aquí un fragmento de una revista que hace una gente muy interesante, revista Letra Clara, Nueva Época, número 0 del 2011. Tan solo vale un euro. Es la revista de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Y en la página 6 hace referencia un poco a todo esto que estamos hablando del canon y los grandes clásicos y todo esto. Bueno, pues partiendo de que todos estos clásicos y todo este canon están cercando y están limitando el panorama literario. Yo solo leo a mis contemporáneos, y si pueden ser mis amigos, pues mejor. Y entonces no tengo ningún reparo en decir que no he leído a Shakespeare, no conozco a Cervantes, no tengo ni la más remota idea de quién es Dante, y tampoco conozco a Plutarco, a Virgilio, a Cicerón, o a Horacio, o a Ovidio, o a Marcial. No conozco a Borges ni a García Márquez. Y bueno, al parecer todos estos pues están ahí dentro, están dentro de un canon, formando un elenco de autores que parece que hay que citar, hay que leer y hay que conocer. Y bueno, pues que aunque en Google los más buscados sean, al final desgraciadamente, sea Britney Spears, pues también habría que cargársela, como a Shakespeare y a Cervantes. Y nada más. Decir que hoy no he podido hablar de los performance, que había estado en Barcelona y he visto una cosa muy interesante, pero bueno, lo dejaremos para la próxima edición. Y nada, pues que volveré a casa con una mancha en la chaqueta, una mancha en los pantalones y una mancha en la camisa. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias por su presencia, que lo apreciamos mucho. Esperamos no tener que volver a hacer esto nunca más. De todos modos, gracias por escucharnos. Y hasta otra nueva edición de Literata 2011. Si quiere pasar un rato agradable con nosotros, no se olvide. Literata 2008, el blog de su